Así es, señoras y señores. Directamente desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en este día prácticamente ya veraniego, para Mariscal Rock, para radioether.com.ar, para la revista Requiem de Argentina, esta es una nueva emisión de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Hoy nos vamos a privar de hablar de los visitantes, es decir, de las bandas internacionales que llegan a la Argentina para traernos su enorme bagaje de posibilidades, para dedicarnos a la escena nacional de lleno, justamente con la presentación del Metal para Todos número 4, que como ustedes saben se va a realizar el 3 de diciembre a partir de las 13 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Gutenberg 350. Justamente va a haber dos escenarios ahí, como que a esta altura ya se ha difundido, creo yo, bastante. Y en el escenario externo van a estar tocando Viento Cruel, Black End, Matanza, Blindado, Saque, Noxul, Vorágine, Telurio, Borax, Ícaro, Saúl, Blanch, Rowek, El Tributo a Nepal, Jason, Kamikaze y además Hijos de la Bestia, que es una banda tributo a Iron Maiden. Pero en el escenario interno vas a tener la oportunidad de ver a Metal Anger, a Leviatán, a Tormentor, a Mojón, Coalición, Imperio, Renacer, Mastiff, al Plan 4, el tributo a B8, en donde participa Walter Mesa, Rowek, el Tano Romano, etc. Letal, Tren Loco, Orcas, el Tano Romano y cierra Alma Fuerte, un show que ha concitado la atención para este fin de año, junto con el regreso de Malón, que va a ser el día 18, y por eso mismo lo recordamos así tan al comienzo del programa. Tampoco quiero dejar de lado la presentación de un CD, ni más ni menos que de Ricardo Soule LBE, es decir, la Bestia Emplumada, que justamente ustedes recordarán, Ricardo Soule, el Xbox Day, estuvo aquí con nosotros haciendo una nota de día completo, donde yo realmente como fan la pasé fantástica, y ha sacado su nuevo disco titulado Dolmen, como los esos extraños monumentos prehistóricos. Bien, Ricardo Soule, que ya saben ustedes, está en voz, guitarra, violín, viola, armónica, piano, órgano, y que tiene a Gabriel Soule en voz y guitarra, a César Colaiuti en bajo y a Chris Nable en batería. Bueno, hay además algún invitado, como por ejemplo Gustavo Napoli, mejor conocido como Chizo, el cantante de La Renga. De modo que vamos a escuchar la presentación de este disco que me acercó la gente de Fonocal muy amablemente, y que viene con una producción muy bonita, muy artesanal, muy bien hecha, y en el que también puede uno encontrar ecos de aquel Box Day a través de El Manto de Elías, que justamente era una obrita conceptual que habían hecho en algún momento. Y ahora vamos a presentar este disco, el de Ricardo Soule, ni más ni menos que con el tema que da título al álbum y donde participa Chizo en las voces como invitado. Esto es Dolmen, entonces, el tema del disco Dolmen de La Bestia Emplumada de Ricardo Soule. Su pasado tiene mucho Está escrito en los ritos del dome. Los hilos son de piedra, sus palabras y del sol. Su mirada en su vez. Seguidos, extendidos por comarcas con sus gritos y sus hijos van. En venta, locuras, metal manía, Lichi, destaca, cover, you bronze y por sistema Ticketek al 537-7200. Organiza Ronda Music. Apocalíptica en Argentina. Cannibal Corpse en Argentina. Martes 6 de diciembre. Invitados especiales Black Dahlia Murder y Suicide Silence en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta Metal Manía, La Estaca, Lichi, Locuras, La Cua, San Martín y por sistema Ticketek al 537-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Cannibal Corpse, Black Dahlia Murder y Suicide Silence en Argentina. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Así es, señores y señores, nuevamente el noticiero de Las Pampas con invitado aquí luego de un par de semanitas donde estuvimos prácticamente solos. El caballero Facundo Gómez, alias El Cura, nos acompaña en el día de hoy para hablarnos de Mojón y mucho más. Buenas, César, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo tranqui? Sí, tranquilo, calor, pero no importa, se sobrelleva. ¿Cómo está la perspectiva para el metal para todos? Bastante bien, por lo menos el agite que se vino haciendo del festival en distintos medios, en distintas redes sociales, la verdad que viene bastante agitado. y creo que va a ser un evento más que importante, porque como vengo diciendo, año a año, pese a que bueno, este es el tercer año que yo participo tocando con distintas bandas, ¿no? El año pasado también participé con Mojón, pero bueno, veo el crecimiento del festival en sí, de qué es lo que año a año se trata de subir un peldaño, de agregarle algún condimento, y creo que este año para mí es, yo lo veo muy, muy, muy más que importante. Hay algunas cosas que bueno, que a uno lo pueden por ahí decir, toco más temprano que el año pasado, pero creo que el marco en sí y participar del festival en las condiciones en las que se va a dar este año, creo que es más que auspicioso, y creo que, como decía, ¿no?, que cada año se va superando y se van agregando cosas, y por eso creo que es para mí es el mejor festival de metal nacional. El peldaño en ascenso va por varios lados, o sea, por un lado el tema de un estadio más grande, que para colmo yo todavía no me hago a la idea de lo del escenario externo, o sea, no sé ni dónde va ubicado, ni cómo lo van a poner, o sea, no me lo imagino todavía. Se va a montar el escenario en la parte de afuera, donde está el ingreso de las... que tenés el ingreso de Popular, bueno, justo en ese patio, en ese parque que hay ahí. Ah, mira vos, bien. Justo ahí, y o sea, se hace una división, lo tenés medianamente cerca, un escenario de otro, y... calculo que por lo que han estudiado los sonidistas, uh-huh, no se van a mezclar los audios como para poder disfrutar de ambos escenarios sin que uno perjudique al otro. Claro. Las dimensiones del escenario no las conozco, pero la idea era montar un escenario de similares características al que está adentro, para obviamente también mostrar esa cosa de ser equitativo, ¿no? De que lo de afuera no sean los parias, sino que sea todo más uniforme, y que todas las bandas creo que tengan el mismo escenario, las mismas luces, el mismo equipamiento. De hecho, en este festival todos los años se hace lo mismo, o sea, se alquila un backline fijo y todas las bandas lo utilizan, que eso también va en relación con que todas las bandas tocan media hora, uh-huh, exceptuando al más fuerte que cierra el festival. Todas las bandas tocan media hora, todas las bandas usan el mismo equipamiento, por así decirlo, ¿no? El backline, y eso hace que haya más ese sentimiento de igualdad, uh-huh, ¿no? Obviamente que la banda de cartel tiene quizás un mejor horario por una cuestión lógica de trayectoria, que uno le va a decir, no, mirá, a Orcas tiene que tocar a las 12 del mediodía, no. Creo que es más que nada una cuestión de respeto por la gente que tiene trayectoria, y no tanto por el hecho de ser desigual con el resto de las bandas. Uh-huh. Sí, no, pero además hubo otros agites, o sea, hubo una conferencia de prensa previa, una fiesta previa para el show, o sea, como los festivales de afuera ya. Y yo creo que sí, se puede, creo que cada día más. Hay que ser un poco más participativo desde todos los lugares, ¿no? Porque así como uno puede decir... uy, mirá, este tipo se le ocurrió, y no era algo tan difícil de que era una idea que vino y se iluminó. Creo que es lo que digo, la participación de todos los factores para que un festival se dé. Primero, de que no haya problemas de cartel, que ha habido en festivales, y por eso creo que muchas veces se truncan, sí, ciertas ideas. O sea, no vamos a llegar al vedetismo en la calle Corrientes, pero hay ciertos egos que por ahí complican el querer realizar un festival de estas características. Por eso digo, siendo todos partícipes, los músicos, los medios, el público acompañando, creo que se pueden hacer grandes cosas y con nada que envidiarle a cualquier festival de afuera. No, la apuesta además vale la pena. O sea, uno lo toma en cuenta desde el punto de vista también de los productores y demás, porque es una apuesta que la gente a veces no ve. Claro, bueno, yo el hecho, aparte de ser músico y de por ahí estar de alguna forma ligado a lo que es la organización, veo un poco las dos veredas y te diría que a veces hasta me no sé si decir la palabra indignado, pero me molesto cuando dicen, ah, este se la lleva en pala. Y si vos ves lo que es el laburo, lo que se esfuerza, el esfuerzo que hay económico detrás para llevar un evento de esta característica, decís, no, creo que pierde plata. Sí, y sí, eso sí. La gente no lo ve, por ahí dice, 120 mangos la entrada. Sí, man, pero estás viendo 30 bandas en un lugar que sale muchísima plata alquilarlo, con un muy buen sonido, con el mismo sonido que quizás viste en el mismo lugar a Megadeth. Entonces, o sea, y por Megadeth pagaste 500 mangos y no dijiste nada. Entonces, creo que que la gente tiene que acompañar, pero a su vez entender de que esto es un esfuerzo en conjunto y de que acá nadie se va a hacer millonario. O sea, creo que la idea del festival es más allá de la unión, es que se puede realizar, que se puede seguir realizando todos los años y que no sean siempre los mismos, que se puede ir rotando, que las bandas puedan participar y que no se genere esto que decía del vedetismo, decir no, si yo no toco a tal hora no toco, o si yo no toco más de media hora no toco. O sea, a todas las bandas de cartel se les paga, no es que van de onda. Uh-huh. Entonces es ser consciente y colaborar en lo que es el festival y darse cuenta cómo está organizado y colaborar de esa forma. Decir, bueno, sí, toco media hora y la toco contento, porque toco en un marco de camaradería, sin egos, sin peleas, sin yo toco más horas, yo toco más tiempo, yo cobro más plata, yo cobro menos. O sea, creo que esa es la parte de contribuir y creo que eso es el espíritu del festival en sí. Che, vamos a mojón y nos metemos. Sí, me fue la mierda. Directamente. No, no, al contrario. Se puede decir mierda, ¿no? Se puede decir amén también. Ah, está bien. Fíjate vos. No, siendo vos el cura, más que nada, claro. Bueno. No, pero me parecía importante que habláramos un poco del festival en sí, porque además es una de las cosas que concita atención a fin de año. Pero más allá de eso, el tema de que vos ya participás en la banda. ¿Cuánto tiempo hace que estás en mojón? 2 años. 2 años. O sea, que tuviste oportunidad de estar con mojón el año anterior también. Sí, el año pasado fue con mojón. Ajá. Estuve con mojón y con coral. Con las dos. Claro, bueno. Toqué una con cada día, pero está bien, está bien. Y con mojón en particular, ¿qué notaste desde el año anterior donde tenían para presentarse? Vos estabas nuevito el año pasado. Y mirá, te digo más, fue la primera fecha, mi debut con mojón. Ah, fue la primera. En vivo, ah, sí. Mira vos. Sí. No si bien ya había estado prácticamente 8 meses, un poco más, uh-huh, ensayando con la banda, ajustándome, acoplándome, fue el debut en vivo de mío con la banda, ¿no? Inclusive quisimos llegar con el material para esa fecha y esa fecha lanzamos el EP, uh-huh, o sea, el mismo día del Metal para Todos. Y creo que el cambio viene con una banda más que ajustada, con varios shows en vivo. Es algo que había quedado pendiente en la banda y creo que cuando ingresé yo es donde se cerró el círculo y lo que faltaba, la pieza que faltaba. Porque los muchachos, más allá de la voluntad, la trayectoria del Yankee, le faltaba el hilo conductor para decir, bueno, vamos a generar esto, vamos a tocar allá. Le faltaba ese empujoncito. Y son casi 13 años que tiene la banda. Uh-huh. Y si uno hace memoria, por ahí vagamente recuerda que tocaron en un festival o salieron en algún compilado hace muchísimo tiempo. Pero no es una banda muy activa. Claro. En lo que se refiere a show en vivo. Lo que se refiere a ensayo, yo te puedo decir que el día que entré seguían sonando un compact. Uh-huh. Porque nunca dejaron de ensayar. Inclusive con todas las vueltas de Yankee a Letal que hubo en el 2004 y en el 2007. Sí, pero aclaremos. La banda, está el Yankee de Letal, está Facundo y los otros dos miembros que son... Javier Vera en baterías y Gustavo Granata en bajo, que ellos tocaban antes tocaron una banda que se llamaba Raza, uh-huh, y en Cráneo, que era una banda Cráneo, sí, totalmente extrema de hace sí, muchos sí, años sí. De hecho, por ahí la inclusión tuya fue como medio inesperada, porque vos venís de un palo un poquitín más alternativo que ellos, ¿o no? No, lo mío siempre fue más, yo, mi escuela es el Doom. Ajá. O sea, totalmente distinto. Y mi incursión en lo que es mojón viene de la mano de una materia no pendiente, ¿no? Pero una continuidad de algo que fue uno de los proyectos por ahí en los que transité más tiempo, que fue Nequicia, que era una banda ecléptica, que tenía desafíos musicales y vocales para luchar. Decía, bueno, tengo que hacer tal cosa. Entonces tenía ese gustito a lo inesperado de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y no decir, bueno, acá ya sé, grito esto, canto esto y ya está. Y la pruebo con 9. No. Era un desafío y creo que mojón es eso para mí, ¿no? Es un desafío constante. Y bueno, y desde que ingresé en la banda es un poco eso. O sea, primero seguir sintiendo que tengo desafíos dentro de la música, metas por cumplir, cosa que con el correr de los años uno se va, no te iba amargando, pero se va pinchando un poco el globo de esas esperanzas de decir yo quiero crecer con la banda, porque situaciones por ahí con algún miembro de la banda o mismo con la escena en sí te llevan a decir tiro la toalla, y yo muchas veces la pensé, y hasta que empecé a pensar las cosas desde otro ángulo, decir bueno, buscar los desafíos y no desesperarme. Si el éxito llega, va a llegar. Y si no llega, no me importa tampoco. Creo que lo mejor es transitar el camino, disfrutar la música, disfrutar el grupo humano, porque ya cuando se torna un laburo, se torna algo que decís... No es una actividad fácil, además. Mirás el reloj y decís, tengo que ir a ensayar, ahí ya hay un problema. Hay un problema, claro. Tenés que estar esperándolo toda la semana. Claro, te decís, loco, voy a ensayar. Me voy remotivado, aunque haga calor, haga frío, me tenga que tomar 3 colectivos y lo hago. Creo que ese es el desafío, el desafío me mueve a eso, ¿no? Y el grupo humano que me siento, no solamente contenido, sino me siento parte, que así me lo hicieron saber desde el momento que entré. Sí, contenido suena como si fuera un grupo de terapia. Claro, no, pero con, porque dentro de todo, mira, no te digo. Algo de eso hay. Algo de eso hay dentro de la música. Sí, si además estás esperando toda la semana para ir al ensayo, hay un poco de terapia. Sí, por lo menos de descarga tiene que haber seguro. Sí, aparte compartimos eso de, sí, mi mujer me rompe las bolas. Sí, la mía también. Es como una charla de Alcohólicos Anónimos, pero bueno, acá por ahí tenemos problemas familiares. Claro, pero, claro, totalmente. Pero bueno, no, la verdad que me siento muy bien y desde que entré en la banda me lo hicieron saber y creo que fue algo que se dio solo. O sea, yo entré como pidiendo permiso y ellos me decían, ¿pero te gusta la banda? Y yo le digo, más vale, si no, no hubiese venido. Pero bueno, creo que es eso, ¿no? El mismo horizonte musical que vemos en Mojón. Pese al abanico de estilos, ¿no? Como por ahí vos interpretás que vengo un palo, como hay gente que me conoce del palo extremo, me dice, no, pero vos cantabas death metal, ¿qué haces cantando melodía? No, pero yo te vi alguna vez en Insobrio, te vi un par de veces ahí y me parecía como que por ahí venías de otro lado, o sea, no, más allá de que a todos nos gusta el trash, a todos nos gusta, no sé, Faith No More, a todos nos gusta Alice in Chains, pero, ¿entendés? Lo interpretaba más por ese lado. Y el Yankee viene de una banda que originalmente era thrasher, aunque con muchas variantes, por supuesto. Y esta banda nació como digo, a veces conozco más yo que el Yankee de su propia banda y nos reímos de eso. Porque yo lo malo de beber mientras uno tiene una banda. La banda la conozco desde que se inició y a mí siempre me flasheó eso porque inclusive como seguidor o fanático de Letal y como de tantas otras bandas que seguía cuando era más niño. Creo que lo de Letal era para mí era siempre eso, era che, pero esto le buscan la vuelta, o sea, y por ahí era como que me llamaba más la atención. Y cuando salió este proyecto, que Letal estaba separado y cantaba Tito, y yo lo miraba y decía, loco, qué bueno que está, porque yo soy uno de los pocos que defiende el último disco Letal del 5.0, soy uno de los pocos, porque para mí me parecía algo raro para la época, novedoso, y había que bancársela. Yo estaba dentro de Cemento y tocaban un cover de Marilyn Manson y yo miraba a mi alrededor y miraban todo con cara fea, ¿viste? Y yo estaba... Sí, a lo largo del tiempo por ahí fue apreciado de otra manera, claro, también, ¿no? Eso es cierto, pero era para la época era difícil de digerir, por más que nada por la tradición de la banda, ¿viste? Claro, y creo que lo de Mojón fue eso, fue el paso natural a eso. En vez de volver a las raíces, como que se fueron un poquito más a la mierda. Entonces, era ese el hilo conductor con lo que a mí me gustaba. Digo, bueno, está buenísimo porque tiene esto, tiene el otro, tiene este condimento. Y todos coincidíamos en algo. Inclusive, cuando escuché la banda por primera vez, y hablando con Yankee, con el Tito, era... Sí, a todos nos gusta Faith No More y Mr. Bungle. Digo, vamos, buenísimo. Claro. No, mucha gente se da el lujo de decir, sí, yo hago thrash metal, soy re true, pero escucho Faith No More. Claro. No hay mucha gente que lo diga y que lo traspase a la música que toca. Uh-huh. Ser abierto en ese sentido. Yo con el Yankee tengo mis diferencias musicales porque a mí me recontra cabe el death metal y a él no le gusta. Dice el metal monstruo o algo así porque la voz es podrida. Y yo me cago de risa y está todo bien. Sabe que yo tengo mi banda super extrema. Si la habrá escuchado fue porque la obligué y dije, escuchala. Pero creo que el horizonte musical de dentro de Mojón es la experimentación sin irnos demasiado a la miércoles. Es decir, bueno, tenemos ciertos parámetros tácitos, sin decirlo. Bien. Y creo que cuando hay algo que nos gusta, como que frenamos. Che, pará, no. Y nadie dice, che, no, eso no me gusta. No, busquémosle la vuelta, vayamos por acá, vayamos por allá. Y creo que los temas van saliendo con esa naturalidad. Vamos a probar, a ver, acá vamos a arrancar con Distorsión, que justamente era el título del EP. Exactamente, ¿no? Fue el primer tema que le puse voz y letra, porque ya tenía bastante material de Mojón. Bien. Bueno, vamos a probar a escucharlo y luego continuamos hablando con el caballero Facundo Gómez. A la vuelta del Noticiero de las Pampas. Señoras y señores, continuamos aquí en un reportaje con Facundo, hablando de Mojón, un poco también de Letal, un poco de las bandas anteriores. Me llama la atención, me llamó la atención el otro día cuando tuvimos oportunidad de hacer una nota para televisión y estaba el Yankee, que cuando le pregunté la diferencia entre Letal y Mojón, me dijo la creatividad, que era lo que estabas mencionando antes del tema, justamente, uh-huh. ¿No es cierto? O sea, ¿vos encontrás que en la escena de hoy está un poco ausente ese tema? Es decir, no la creatividad, pero como que hay una falta de audacia generalizada. Yo creo que tiene mucho que ver de que quizás los que llevaron la bandera del metal mucho tiempo, hoy en día recurren a, como digo, a la memoria emotiva, ¿no? Uh-huh. Es como que en vez de seguir avanzando hacia otros horizontes por ahí no explorados, recurren a eso que les dio su fama 20 años antes. Entonces es como que ahí quizás reside esa cosa de la falta de creatividad por ahí. Por ejemplo, yo veo que lo de Rowek, más allá del tributo a B8, uh-huh. Su carrera musical para mí es más que coherente, porque el tipo renunció a un estilo para tocar lo que quería. se disolvió esa banda y se armó una banda solista en la cual el horizonte que se ve es bastante más que amplio, donde agarra todo lo que hizo en su vida y lo va actualizando. Entonces yo creo que es coherente con lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Quizás hay otros músicos que no, que para mí no es coherente decir, bueno, listo, yo ya lo vi hace 20 años y estaba agitando en cemento y hoy no me causa. Uh-huh. Creo que por ese lado puede venir dentro de lo que son las bandas que llevaron la bandera y que siguen actualmente, ¿no? Porque si miramos el espectro musical nacional, hay muchísimas bandas, que no digo que sean la última Coca-Cola del desierto, pero que son bandas que han explorado o han buscado esa creatividad de querer hacer algo que no sea recibido así fácilmente porque ya es conocido, sino que decir, bueno, a ver, vamos a probar con esto. Hay bandas de todos los estilos que buscan sus horizontes un poquito más allá de lo conocido. Pero, como digo, están las bandas más establecidas que de alguna forma recurren a esa memoria emotiva, el autotributo, que bueno, ahí se generó la diferencia del Yankee y su alejamiento de Lethal. El resto de la banda como que quería volver a los inicios del thrash, al revival. Él quería profundizar e irse más allá. Y bueno, en eso mojón es continuo el ir más allá. Entonces, no hay limitación. No decir, che, no, este tema tiene que sonar Anthrax. No es necesario. Es más, de hecho, creo que con Distorsión fue la sorpresa por ahí para el Yankee, porque no se le esperaba, porque por ahí los ensayos no apreciaba mucho la voz o se escuchaba muy baja. Y cuando escuchó la grabación, la voz nítida, dijo. Fa, no se esperaba esa voz podrida, muy podrida, por ahí se esperaba algo más rasgado. Y creo que dentro de esa sorpresa también le gustó, dijo, bueno, pero esto nunca lo había hecho, entonces está bueno. Y creo que es eso, ¿no? Es esa la diferencia por ahí que marcó el Yankee en esa entrevista y el punto de vista muy similar al que tengo yo también. Che, y desde este Distorsión, que fue un EP justamente que sacaron como para, de alguna manera, ponerse al día con el grupo, ¿viste? Porque a veces una edición hace que digas, mira, la banda todavía está funcionando, acá está. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el próximo paso a nivel de velar canciones? Y creo que, bueno, es... más allá de mostrar la actualidad de la banda, la banda había editado un disco en el 2009, que no hacía tanto. Pero yo cuando propuse de grabar dije, vamos a hacer un hilo conductor, no un EP. Un hilo conductor que muestre el presente y que a su vez muestre lo que se va a venir. Y el disco, ya desde su origen, el disco nuevo, que vamos a grabar dentro de poco, viene pensado de esa forma, decir, bueno, temas nuevos y los temas de lo que fue el primer disco, que nunca salió a la calle comercialmente, sí, a los medios amigos se hizo una edición que fue grabado y producido por el propio Yankee cuando tenía su estudio montado, con un muy buen sonido, pero no tuvo una edición con gráficas y una edición profesional y comercial. Entonces esos temas quedaron en el olvido y estaban buenísimos los temas. Y lo que pasa en el 2009, cuando se edita este disco, que ya Tito no estaba más en la banda y se hace de cargo de las voces el bajista, el estilo se compacta un poco por las limitaciones del bajista a tener que cantar. Entonces se simplifica un poco. Con mi ingreso se vuelve a abrir un poco más el abanico y se regresa un poco a lo que fue la primera época de la banda, donde había un cantante y donde uno podía playarse un poco más musicalmente. Entonces nos parecía que lo más certero era unificar las dos etapas, la primera y la última, y hacer un híbrido. Decir, bueno, el disco nuevo tiene que tener algunos temas de la primera época que no tuvieron mayor trascendencia más que tocarlos en vivo. Ajá. Y los temas nuevos, componer temas nuevos. Y este EP precisamente es eso. Tiene dos temas de esa primera época y Distorsión, que es el tema nuevo. Uh-huh. En el disco que vamos a grabar, obviamente que no vamos a volver a regrabar esos dos temas viejos. Distorsión quizás sí, lo grabemos y le modifiquemos algo. Pero van a haber otros temas de la primera época, creo que no sé si son tres o cuatro. Y bueno, después el resto temas nuevos, más alguna que otra sorpresita. Un desafío, como digo siempre, es un desafío para mí muy importante. Che, y cuando hablamos de desafío y hablábamos también de aquel 5.0 de Lethal y todo, acá ¿Tienen como la idea de incorporar cosas que no son tradicionales dentro de las bandas, dentro del esquema? Por ejemplo, no sé, un DJ, como fue en aquel caso, o algún instrumento fuera de lo común. No lo descartamos, pero no lo planificamos, por lo menos para este momento. Pues yo creo que de aquel Letal lo que más asustó a la gente fue la presentación de un DJ. O sea, claro. Creo que mucha gente ni lo escuchó porque en cuanto leyó el DJ dijo, no, pará. ¿Qué es esto? Claro. Ponen maquinitas. Claro, totalmente. Más la tapa, que también iba un poco por ese lado de la máquina y todo. Y yo creo que no se descarta nada, porque creo que las ideas siempre están buenas. Decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Generar cosas, creo que eso está buenísimo. No lo descartamos, pero tampoco lo queremos implementar, por lo menos en este material que vamos a grabar. Creo que cuando esté la banda más afianzada, con el material más nuevo, yo le estoy pidiendo al Yankee, digo, por favor, andate a la mierda. O sea, claro, volá y hacete algo re limado, ¿entendés? Porque me demás, inclusive en el disco lo estoy presionando, por lo menos para meter un piano en uno de los temas, decir, bueno, ahí hay que venderle piano. Y los miré al resto y me dijeron, y sí, loco, vamos a mandarle piano. No lo tocás vos, no lo toco yo, bueno, buscamos a alguien que lo toque. No hay problema, músicos, lo que sobran. Por eso digo, no descartamos nada. Tampoco queremos ser una copia de Mr. Bungle, porque obviamente a todos nos gusta y sabemos lo limado que es, que tiene trompeta, viento, instrumentos de percusión. Creo que hay muchos aditamentos que se le pueden agregar a lo que ya está, pero es más complicado por ahí incluirlos dentro de lo que es el seno de la banda como un miembro estable para dar los shows. Creo que con un poquito más de organización y con el disco ya editado podemos llegar a dar ese peldaño para lo próximo, ¿no? Che, y en lo que tiene que ver con vos, ¿también lo sorprendiste por el lado histriónico? Pues yo te vi en el escenario y realmente era llamativa la manera en que te manejabas a nivel frontman, ¿no? Creo que el primer lazo con los muchachos de Mojón fue precisamente cuando compartimos escenario con Nequicia. Y era como yo lo explico bastante seguido esto, de que éramos como dos hermanos huérfanos separados al nacer. Y nos mirábamos y nos entendíamos porque hacíamos cosas que a la gente no le gustaba. Nos miraban raro, decían, ¿qué carajo están haciendo estos tipos? Porque donde los cebamos para el pogo, cortábamos la distorsión, metíamos una cosa acústica y quedaban todos mirando el techo. Entonces, ese precisamente, ese jugar con la gente, ¿no? De decir, mirá cómo te cago, mirá cómo ahora no te vas a poder poviar nada. Y lo compartíamos, y nos mirábamos y decimos, loco, estamos en la misma sintonía, ¿entendés? Y el hecho de disfrazarme, lo que sea, de mostrar algo visual, aparte, y sí, yo le dije a los muchachos, digo, che, loco, tengo tales ideas, y dale para adelante. Y digo, che, mira, no sé si ponerme esto, que bueno, las fotos del EP, me puse un delantal de cirujano, y estaban chocho. En vivo, digo, bueno, me vamos a poner una corbata, el ambo cirujano lo quiero manchar de sangre antes de usarlo en vivo. Y todavía no conseguí por mancharlo. Entonces, bueno, me pongo una corbata, qué sé yo. Me hago el Mike Patton por un ratito. Dale, buenísimo, sí. Y chocho. Chochos de la vida, les encanta, creo que esa parte visual del escenario. Y aparte, el hecho, como decía, de estar por ahí durante 3 años, sí, creo que fueron casi 3 años, el cantante atado al bajo sin poder moverse. Y ahora el bajista, es más, a veces lo disfruta tanto el show que se olvida hacer coros. O sea, que él me dice, che, poneme el micrófono para hacer los coros. Dale, buenísimo. Y por eso se olvida, porque está disfrutando el show como músico y no tanto como atado al micrófono. Está metido en el instrumento y a full. Y creo que es eso, hay una conjunción de cosas que nos hacen disfrutar a todos por igual. Ya sea mi performance en vivo como cantante o visual, y creo que la disfrutan todos y se cagan de risa. El Yankee es un enfermo mental que lo quiero un montón. Y compartimos esa enfermedad, ¿eh? Miramos cosas de zombies y decimos, che, esto está re zarpado, sí. A veces la enfermedad está buena, definitivamente. Claro, siempre que tenga un límite, ¿no? Obviamente, como sí, te digo, sí, siempre, sí, ¿no? Sí, tampoco sí. Nos vamos a andar suicidando en vivo, ¿viste? Mientras estés medicado. Claro. Mientras haya una cerveza fresca ahí al costado, creo que no va a haber problema. Totalmente. Bueno, vamos a ir con No hay dos sin tres, otro de los temas del EP, y le recuerdo a la gente que va a estar Mojón en el Metal Rock Festival, precisamente. No tengo acá la hora. ¿A qué hora salen? Está en el escenario yo interno. Tampoco, pero la tengo la hora, pero creo que vamos a tocar al mediodía. Al mediodía, bien ahí. No sé si primeros o segundos en el escenario de adentro. Bien Metal ahí. Para Todos, edición, cuarta edición. Cuarta edición. Mojón, entonces. Gracias, Facundo, por Gracias haber pasado vos, por aquí. Che, hoy no te pido que hagas voces. Está bien. No hay problema. Tranquilo. La gente seguramente ya sabe de qué se trata. Bueno, señoras y señores, decíamos, mojón, no hay dos sin tres. El caballero Facundo aquí y cerrando la nota del día de hoy del Noticiero de las Pampas. En Argentina. Por segunda vez llega al país la banda finlandesa que revolucionó el metal. Children of Bodom en Argentina. The Ugly World Tour 2011. 8 de diciembre en el Teatro Flores. Un viaje de ida y vuelta al infierno. Dean Guitars, Grupo Rómulo García y 4G Producciones presentan In Memory Darrell. Grandes bandas argentinas homenajean al guitarrista de Pantera. Avernal, Carajo, Letal, Mastifal, Plan 4, Rowek, Serpentor, Músicos de Orcas y Tren Loco, Skin Culture de Brasil y muchos más. El 8 de diciembre en Club M, Niceto Vega y Bonpland, Palermo, a las 21 horas. Anticipadas en venta. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ustedes saben, señoras y señores, que este programa está dedicado ante todo a la escena nacional, pero de vez en cuando nos damos el gusto de pasar alguna banda latinoamericana que nos envía su material. Bueno, es el caso de la gente de Flor de Loto, originaria de Perú, que ha venido a grabar aquí a la Argentina en el Virtual Studio y que nos ha dejado a través de Emiliano Obregón su material, justamente titulado Imperio de Cristal. Bueno, justamente Imperio de Cristal es lo que vamos a presentar ahora a través del tema que justamente es el hit. A veces se da, cuando yo digo el hit me refiero al tema de difusión. En este caso, Sombras en la Oscuridad. Así que de Perú vamos a tener Flor de Loto. Pero primero vamos a escuchar a Bang, una banda de Colombia que es muy jovencita, nació a finales de 2008 en la ciudad de Pereira, Colombia, y con un montón de influencias como Hermética, Barón Rojo, Boom, Muro, B8, Gilman, Arcángel, Ángeles del Infierno. Bueno, nos ponen una lista de bandas ochenteras hispanas como referencia, pero la banda está integrada por David Valencia en guitarra y voz, Yesid Hernández en guitarra líder, Víctor Valencia en bajo y Víctor Vasco batería. De Bang vamos a escuchar Me Río en Tu Cara primero, después Flor de Loto de Perú con Sombras en la Oscuridad, sonando en el noticiero de Las Pampas del día de hoy. Hay tributos y tributos, ustedes saben, pero entre estos tributos hay muchos dedicados a una banda de las más importantes de la historia de todo esto, que fue Deep Purple, o que es Deep Purple, mejor dicho. La cuestión es que hace poco presentamos Sueños Púrpura 2, que es un tributo en el que participan grandes músicos de la escena nacional haciendo el homenaje particular a Deep Purple. Y ahora voy a presentarles ni más ni menos que a Purple Nights, que es una banda tributo, es decir, una banda que se dedica a versionar a Deep Purple y que se ha animado no solo a versionarla en vivo, sino también en disco, con este particular CD de presentación tan sobria, tan cuidada, y donde la lista de temas ya te indica que van a por todo. Highway Star, Never Before, Mistreated, Might Just Take Your Life, Smoke on the Water, Child in Time, Burn, Soldier of Fortune. Ustedes ya ven, de la etapa con Glover y Gillan y de la etapa con Glenn Hughes y David Coverdale, básicamente. De modo que Nicolás Echeverry en voz, Ignacio Subirós en Hammond B3, ténganlo en cuenta, Antonio Torres en guitarra, Leandro Blandi en bajo y Adolfo Galli en batería, se dedican a presentar todo un disco de Deep Purple en los que ellos son los intérpretes, y aquí está la clave de todo: ellos interpretan la música de Deep Purple y lo hacen de la manera más respetuosa posible, que al mismo tiempo es la manera en que lo sienten. Lo curioso es que uno puede escuchar la proximidad de estas versiones con los originales y sonreír a partir de lo mucho que se apegan a ellas, pero al mismo tiempo le dan un sabor personal a la cosa. Vamos a escuchar uno de esos tour de force para todo vocalista que alguna vez haya pasado por la saga Purple. Más allá de la versión de David Coverdale y más allá por ahí de la versión que hizo Dio para Rainbow en aquel mítico On Stage, más de uno ha intentado cantar Mistreated porque es uno de esos temas donde uno le puede dar el sello personal con la voz a esta interpretación o a esta composición, que realmente va por un blues muy suelto y llega a meterse en lo más profundo del corazón de uno con muy poco esfuerzo. Señoras y señores, esto es Purple Nights, la banda que interpreta el tributo a Deep Purple, y el tema Mistreated, sonando en el Noticiero de las Pampas. We'll be right back. espíritu vuelve a combatir. Malón ha regresado. Domingo 18 de diciembre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en Locuras, volumen 4 y por Sistema Ticketek. Vuelve Malón y va por lo suyo. Vuelve el Festival de Metal Nacional más grande del país. Metal para Todos, cuarta edición. Sábado 3 de diciembre, 13 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, Capital Federal. Alma Fuerte, Tano Romano, Orcas, Tren Loco, Letal y mucho más. Más de 30 bandas, 2 escenarios, todas las bandas, el mismo sentimiento. Anticipás en venta en Estaca, La Cueva, Metal Manía, Call Your Runs, Locuras, Leche y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Los primeros 1000 en ingresar, un disco y una púa de regalo. Organiza 4G Producciones. Más info www.metalparatodos.com.ar. Metal para Todos, cuarta edición. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Nos vamos yendo en el día de hoy, nos vamos con Metal Extremo. Vamos a presentar el EP de una banda llamada Carnero, que comienza a gestarse a mediados del 2005, cuando Marcelo, es decir, el Marcelo guitarra, es decir, González, con el Marcelo batería, que es Pasiewicz, llamado Dimebag por su fanatismo por Dimebag Darrell, el fallecido cantante de Pantera, que nunca lo lamentaremos demasiado, no solamente porque no lo tenemos, sino porque las circunstancias fueron realmente terribles. Bueno, decía que ellos dos formaron la banda y hoy en día la integran junto con Roberto Walk en voz y Rodrigo el Punky Novoa en bajo. Bueno, el EP, entre otras cosas, tiene este tema titulado Mental War, y lo vamos a escuchar con todas las ganas aquí en el Noticiero de las Pampas. We'll be right back. Nos estamos yendo, señoras y señores, y el programa del día de hoy va a estar emitido, además de por www.radio.requiemweb.com.ar, por Mariscal Rock, por Radio Éter, el viernes a las 23 horas, y agradecemos a FM Box de Punta Alta, FM City Rock de Pergamino, Espectro FM de Corrientes, FM del Tuyú para el Partido de la Costa, The Rock de Mar del Plata, Nuestra Voz de Resistencia Chaco, alertaradio.com.ar, extrememetalradio.com.ar, rock10.com.ar y Luz y Fuerza de General Madariaga en el 89.9, que también sale los viernes a las 23 horas, por difundirnos y permitirnos estar en el aire un poco más. Quien locuta, produce, elige bandas, hace reportajes y otras cosas, un servidor, César Fuentes Rodríguez, les dice adiós. Le mando también un saludo de parte de Diego Martínez, que está a cargo de la operación en el día de hoy. Con más caña, con más metal y con más gloria, el próximo programa, aquí mismo, en el Noticiero de las Pampas, o debería decir... ¡El Noticiero de las Pampas! Chao, gente, nos vemos.